Mi nombre es Eugenia y para cuidar mi voz necesito abrazarla, abrazar mi identidad y también sentir que estoy en un espacio seguro.